Están escuchando el 91.7 FM KOOP Austin, la radio de y para la comunidad. Los comentarios que se expresan en este programa no son ni representan los de KOOP 91.7 FM Austin, su mesa directiva, staff, cuerpo de voluntarios, ni de sus patrocinadores. Los tópicos, temas y comentarios de este programa deben de ser tomados como una recomendación relativa y una posibilidad en el cuidado de su salud, y no deben de ser tomados nunca y de ninguna manera como un reemplazo de su visita periódica a su médico. Palabras fuertes en un contexto científico educativo pueden ocurrir. Recomendamos discreción. Hablando de salud. La buena salud es el pilar más importante de un individuo, de una familia, de una comunidad. Educar e informar cómo llevar una vida sana y saludable es la misión de este programa. Presentaremos temas sobre prevención de cáncer, diabetes y otras enfermedades, así como invitados, colaboradores y especialistas en materia de salud. Gracias por escuchar KOOP en el 91.7 FM de su dial y en internet koop.org, y bienvenidos a Hablando de Salud. Hoy en Hablando de Salud, noticias. Una privación estresante del sueño podría alterar la memoria. Un estudio de ratones a los que se le privó del sueño muestra una relación entre la alteración cerebral y las hormonas del estrés. Una investigación reciente sugiere que las noches estresantes de insomnio podrían alterar el aprendizaje y la memoria. Los investigadores afirman que ratones estresados que se mantuvieron despiertos durante 3 días seguidos fueron incapaces de producir células nuevas en el hipocampo del cerebro, un área que se cree es necesaria para el aprendizaje y la memoria. La naturaleza estresante de la privación del sueño tiene efectos negativos sobre el hipocampo, concluyó el equipo dirigido por Elizabeth Good, profesora de psiquiatría de la Universidad de Princeton en Princeton, New Jersey. Su equipo publicó los hallazgos en la edición del 27 de noviembre del Proceedings of National Academy of Science. El grupo de Good ya sabía que la privación prolongada del sueño es un potente agente estresante para el cerebro. En este nuevo estudio, los investigadores se preguntaron si la hormona del estrés, corticosterona, podría desempeñar un papel en los efectos de la privación del sueño sobre la producción de nuevas células cerebrales. Los genes podrían determinar la respuesta al estrés. Científicos afirman que un tipo de gen fomenta la depresión mientras que otro aumenta la resistencia. Que usted tenga o no una variedad u otra de un gen particular podría determinar su respuesta a los altibajos de la vida. Esto lo encuentra un nuevo estudio. Un equipo de los Estados Unidos ha encontrado una variante del gen transportador de la serotonina que podría predisponer a los individuos a la depresión en las circunstancias estresantes. Pero también ocurría lo opuesto, pues las personas sin la variante parecían casi felices ante el estrés. El estudio pareció confirmar investigaciones anteriores y podría haber añadido una pieza más al rompecabezas, afirmó el doctor Jake Gingrich, profesor asistente de psiquiatría clínica de la Universidad de Columbia y del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York en esa ciudad. Si bien han habido bastantes datos clínicos que sugieren que ciertas variantes genéticas predisponen a una persona a la depresión, este es el primer estudio de imágenes del cerebro humano que apoya esa teoría, según el investigador principal Turham Canley, profesor asistente de psicología de la Universidad de Stony Brook en esta población de Nueva York. Ha habido evidencia clínica que sugiere una relación, pero no había sido descripta a nivel de neurosistemas, explicó. La pregunta era si podríamos encontrar pruebas de una interacción también en el cerebro. Estudios anteriores de imágenes cerebrales habían encontrado que ciertas áreas del cerebro se activan cuando hay depresión o estrés presentes. Para este estudio, Canley y sus colegas usaron imágenes de resonancia magnética funcionales para medir el flujo sanguíneo a esas regiones cerebrales en 48 voluntarios adultos saludables. A ninguno de los participantes se le había diagnosticado un trastorno del estado de ánimo, incluso depresión. A los participantes se les pidió informar sobre cualquier estrés en la vida e incluir problemas legales o de salud, así como factores estresantes de la niñez. La región cerebral de la amígdala, que se ha relacionado con la depresión y la ansiedad, se activó en exceso en las personas con la versión corta del gen y con niveles altos de estrés en la vida, según informó el equipo de Stony Brook. Estos individuos también mostraron niveles mayores de rumiación, pensamiento obsesivo, un factor de riesgo de la depresión. Un mayor estrés en la vida parece aumentar el nivel de activación en esas regiones del cerebro, explicó Canley. De forma interesante, lo opuesto sucedió en los demás. Sorprendentemente, para el otro grupo de personas con antecedentes genéticos diferentes, el estrés se relacionó con menor activación de la amígdala, añadió Canley. No se trataba solamente de que no mostraran el efecto del otro genotipo. En realidad, mostraban exactamente el patrón opuesto. Estas son personas para quienes la frase «lo que no mata, fuerza te da» podría aplicar en realidad. En este punto, el estudio genera por lo menos tantas preguntas como las que responde. Actualmente, Canley busca fondos para dar seguimiento a una muestra más grande de personas para determinar si las que tienen la variante más corta y más estreses en la vida con el tiempo desarrollan depresión. Otra dirección sería ver si el genotipo de la persona influye en las decisiones sobre buscar una vida con más o menos estrés. Creo que si uno tiene la variante corta y encuentra que no responde bien a las experiencias estresantes, tendería a evitarlas tanto como sea posible, especuló Canley. Sería interesante ver si hay una diferencia en términos de control sobre las experiencias vitales. El estrés de la época festiva a finales de año se puede controlar. Los expertos recomiendan olvidarse de las imágenes de los medios y hacer las cosas de manera práctica. Para muchas personas, el estrés, el agotamiento y la depresión son tan parte de la temporada de fiestas de fin de año como el pavo, el relleno y la tarta de calabaza. En los medios aparecen las imágenes de familias y amigos atractivos reuniéndose para la fiesta. Parece como si estuvieran disfrutando más que usted, señaló en una declaración preparada Kathleen Kendall Tackett, profesora asociada de investigación en psicología del Centro de Aprendizaje para la Investigación Familiar de la Universidad de New Hampshire. Esto puede generar una sensación de insatisfacción con su vida, agregó. No es sorpresivo que muchas personas se sientan muy deprimidas en esta época del año. Kendall Tuckett ofrece algunas recomendaciones sobre cómo mantener el estrés a raya durante la época festiva. En primer lugar, apuntó, hay que tener expectativas realistas. No podemos esperar semana tras semana de felicidad continua durante la temporada festiva. Habrá altibajos como en el resto del año. No podemos esperar que nuestra familia y nosotros mismos nos parezcamos y comportemos como las míticas criaturas que aparecen en la televisión y las revistas. Acérquese a otras personas. En el intento de cumplir nuestra larga lista de deberes, es muy fácil centrarse solo en uno mismo o en la necesidad de nuestra familia inmediata. Cuando terminen las fiestas, usted podría sentir que no ha estado a la altura de las circunstancias. A veces, el mejor antídoto para este asimismamiento es acercarse a los que verdaderamente tienen menos que usted. Decida en qué actividades o rituales de la temporada festiva desea participar. Sea honesto consigo mismo. ¿En verdad le gusta cocinar al horno? ¿Y las tarjetas festivas? ¿O combinar los trajes para toda la familia y decorar el hogar como si Martha Stewart viniera a cenar? Si he respondido sí, entonces siga adelante. Pero si la respuesta es no, piense en descontinuar las actividades que no sean de su agrado o asígnelas a otra persona. Cuide su organismo. Kendall Tuckett sugiere que es mejor no beber ni comer en exceso. Duerma lo suficiente y haga ejercicio. Podemos disfrutar las fiestas con un sentido de cordura y equilibrio. Vamos a tomar decisiones de manera consciente respecto a lo que queremos hacer este año. Todos los que estén en nuestra vida notarán la diferencia. Y tal vez este año la temporada festiva puede ser divertida y con menos estrés, agregó Kendall Tuckett. El progreso es lento en la batalla contra la obesidad infantil. Informe hace un llamado a un esfuerzo concertado desde el gobierno de los Estados Unidos hasta las familias individuales. Si bien hay un mayor reconocimiento de la epidemia de obesidad que asedia a los niños estadounidenses y muchos programas nuevos para combatirla, la efectividad de tales esfuerzos no está clara, según advierte un nuevo informe federal. Además, la lucha carece de un liderazgo nacional, según el informe del Instituto de Medicina, el progreso en la prevención de la obesidad infantil, como nos está yendo. Este informe fue publicado el mes pasado. La salud misma de la nación está en juego hasta que revirtamos la epidemia de obesidad infantil. Son obesos o tienen riesgo de serlo, según el informe. En 2002, el índice de obesidad para niños y adolescentes era de 16%. Para el 2004, había aumentado a un 17.1%. Se espera que alcance el 20% para el año 2010. Se sabe que la obesidad causa diversas enfermedades y problemas de salud, entre los que se encuentran diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedad de la vesícula biliar, osteoartritis y ciertos cánceres. Se han instituido varias políticas federales para exhortar a una mejor nutrición y actividad física en las escuelas. Varias comunidades han construido aceras y senderos para bicicletas para fomentar el ejercicio y la concientización nacional sobre el problema de la obesidad que está aumentando. Pero un informe apuntó que los cambios positivos en la salud de los niños requerirán años de esfuerzo, evaluación y recursos sostenidos. El informe ofrece un marco para evaluar los programas y hace una llamada a un mayor liderazgo en la prevención de la obesidad infantil. Esto lo señaló en la conferencia de prensa el doctor Jeffrey Copeland, principal autor del informe. El país comienza a comprender la gravedad de la epidemia, apuntó Copeland. Pero a pesar de algunos esfuerzos positivos, muchos de ellos siguen siendo fragmentados y a pequeña escala. Todavía no estamos haciendo lo suficiente para prevenir la obesidad infantil y el problema está empeorando. Copeland agregó que un monitoreo inconsistente de los programas ha dañado la capacidad de los expertos de identificar cuáles funcionan. También observamos que muchos ambientes no apoyan las conductas saludables de nuestros niños y jóvenes. En algunas comunidades no hay frutas y verduras fácilmente disponibles, sobre todo para las familias con presupuestos familiares limitados. Ciertos barrios no ofrecen lugares seguros para que los niños jueguen, añadió. Además, el gasto público y privado no es suficiente para mantener la extensión del programa. Se necesita responsabilidad y acciones colectivas entre todos los que están interesados en revertir este problema. Ningún único sector de la sociedad debe cargar con la responsabilidad del problema y ningún único sector actuando solo puede detenerlo y revertirlo de manera efectiva, afirmó Copeland. El informe exhorta al gobierno federal, estatal y local a dar el liderazgo para la creación y evaluación de programas efectivos y al sector alimentario a desarrollar y promover productos saludables y monitorear los tamaños de las porciones de los productos. Además, el sector alimentario debe llevar a los consumidores información consistente que apoye un estilo de vida saludable. El sector debería también asociarse con instituciones públicas para apoyar los esfuerzos de prevención de la obesidad infantil, y esto lo recomienda el mismo informe. Las comunidades deben compartir sus programas exitosos con otras y las escuelas deben aumentar sus requerimientos y estándares de educación física, declaró Copeland. Además, las familias deben asegurar que las comidas, refrigerios y bebidas apoyen una dieta saludable y que sean servidas y consumidas en porciones razonables. Las familias deben de hacer de la actividad física una prioridad. Un experto encontró que el informe es útil, pero considera que ningún método por sí solo revertirá la epidemia de obesidad. El doctor Katz apuntó que los factores que favorecen la obesidad nos atacan a diario, desde comidas rápidas ricas en calorías hasta anuncios con información falsa y tecnología que ahorra trabajo. Ningún factor individual creó la epidemia de obesidad y ningún programa individual la solucionará. Uno de cada cuatro niños con sobrepeso duerme mal. Según los expertos, el ejercicio regular le permitirá a la mayoría dormir sin problemas. Una investigación reciente señala que cerca de uno de cada cuatro niños estadounidenses con exceso de peso tiene problemas para dormir. Sin embargo, el ejercicio regular puede ayudar a esos jovencitos soñolientos. El estudio de 100 niños y niñas negros y blancos entre los 7 y los 11 años halló que la cuarta parte de los niños inactivos que tenían exceso de peso tuvieron resultados positivos en pruebas de apnea del sueño, uno de cuyos síntomas característicos son los ronquidos. Sin embargo, la cantidad de niños que tenían problemas del sueño se redujo a la mitad luego de 3 meses de actividad física rigurosa después de la escuela, como baloncesto, juegos de persecución y saltar a la cuerda. Incluso los niños que no tuvieron problemas de sueño al comienzo del estudio mostraron mejores puntajes de sueño luego de aumentar sus niveles de actividad física. La información existente sugiere que cerca del 2% de los niños tiene problemas de sueño, pero como actualmente se considera que el 37% de los niños tiene exceso de peso, el porcentaje podría ser mucho mayor, aseguró en una declaración preparada la doctora Catherine Davis, investigadora, líder y psicóloga de salud clínica del Colegio Médico de Georgia en Augusta. Nos parece que este estudio es un aviso para los pediatras para que le pregunten a los padres si sus hijos roncan, recomendó Davis. Roncar no parece ser algo benigno en los niños. Dormir mal puede afectar el comportamiento de los niños y su capacidad para tener un buen desempeño académico. Todavía no sabemos si esto afectará su desarrollo. El estudio fue publicado en la edición de agosto de Obesity. El frío trae consigo un asesino silencioso. Expertos señalan que el envenenamiento por monóxido de carbono asociado con la calefacción puede evitarse. Llegó de nuevo la temporada de calefacción y la gente necesita tomar medidas para prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono e incendios en sus hogares. Es lo que declaran los expertos de la Comisión de la Seguridad de los Productos y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Estas agencias instan a los consumidores a programar una inspección profesional de todos los sistemas de calefacción por combustible, de combustibles tales como hornos, calderas, hogueras, estufas de madera, calentadores de agua, chimeneas, conductos del humo y respiraderos. Proteja a su familia en este invierno. La mejor forma de prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono es tener una inspección profesional cada año e instalar un detector de monóxido de carbono en el hogar, aconsejó en una declaración preparada Nancy Nord, presidenta en función de la Comisión de la Seguridad de los Productos. El monóxido de carbono es un asesino silencioso. Este gas incoloro, inodoro y venenoso acaba con la vida de casi 500 estadounidenses cada año, 5 veces más que el virus del Nilo Occidental, señaló en una declaración preparada el doctor Howard Franklin, director del Centro Nacional para la Salud Ambiental. El envenenamiento por monóxido de carbono es un problema de salud pública, persistente y trágico, que puede ser eliminado si la gente toma conciencia de su peligro y toma algunas medidas simples para protegerse a sí misma, a sus familiares y mascotas, aseguró Franklin. Los sistemas de calefacción son la causa principal del envenenamiento por monóxido de carbono en los Estados Unidos, seguido por los vehículos que se dejan encendidos en los garages, las plantas de gasolina que se utilizan durante interrupciones energéticas son otras fuentes de envenenamiento por monóxido de carbono. Cada año, al menos 15.000 estadounidenses sufren a causa de una exposición accidental al monóxido de carbono, de acuerdo con los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Los síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono incluyen dolor de cabeza, mareos, debilitamiento, náuseas, dolor de pecho y confusión. La exposición prolongada puede conducir a una pérdida de conciencia y a la muerte. Las personas que están dormidas o intoxicadas pueden morir por causa del envenenamiento de monóxido de carbono sin experimentar ningún síntoma. La Comisión de la Seguridad de los Productos también subraya que el equipo de calefacción en el hogar es la segunda causa más común de incendio en la residencia. Los fuegos para cocinar son la causa principal. Los calentadores portátiles, tales como los calentadores eléctricos, son la causa principal de muerte por incendios asociados al equipo de calefacción del hogar. Las chimeneas y hogueras son las fuentes principales de incendios por equipos de calefacción, ya que representan el 60% de los casi 36.000 fuegos estimados por equipo de calefacción en los Estados Unidos cada año. La Comisión de la Seguridad de los Productos y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades ofrecen los siguientes consejos de seguridad. Procure que un técnico calificado le dé mantenimiento a su sistema de calefacción, calentador de agua y cualquier otro aparato de combustión de gas, aceite o carbón cada año. Instale detectores de humo y monóxido de carbono que funcionen con baterías en su casa. Coloque los detectores de monóxido de carbono afuera de cada una de las habitaciones. Coloque los detectores de humo en cada nivel de la casa y dentro de cada habitación. Reemplace las baterías del detector de humo y monóxido de carbono cuando cambie la hora en su reloj en cada primavera y otoño. Revise las baterías todos los meses. Si el detector de humo o monóxido de carbono pita, abandone su casa de inmediato y llame al 911. Busque atención médica de inmediato si sospecha que tiene envenenamiento por monóxido de carbono y se siente mareado, aturdido o con náuseas. Haga que los conductos del humo y las chimeneas sean inspeccionados antes de la temporada de frío para detectar escapes u obstrucciones por creosota o desechos. Abra la válvula de la chimenea antes de encender el fuego y manténgala abierta hasta que las cenizas se enfríen. Nunca cierre la válvula si las cenizas están calientes. Sigamos con más noticias. Virus de la gripe sobrevive congelado en lagos. El virus de la influenza puede vivir décadas e incluso por más tiempo en lagos congelados y podría ser recogido y transportado por aves migratorias para reinfectar animales y personas, y esto lo informaron los investigadores de un estudio. Estos virus congelados podrían convertirse potencialmente en la fuente de nuevas epidemias que enferman y maten a generaciones después de ser vistos por última vez, indicaron expertos en el Journal of Virology. Encontramos ARN, que es el ácido ribonucleico viral, en el hielo de Siberia. Y esta es una de las principales paradas de las aves migratorias. Esto lo dijo el doctor Scott Rogers de la Bowling Green State University en Ohio. Usado al sacrificio de más de 200 millones de aves en todo el mundo. Desde enero, el virus H5N1 se ha extendido fuera de Asia a través de Europa y hacia África. Actualmente, más de 50 países combaten la enfermedad que ha infectado 258 personas y provocado la muerte de 153 desde el año 2003. Los expertos temen que el virus pueda mutar a una forma que infecte fácilmente a las personas y cause una pandemia. El siglo pasado, fueron registradas tres pandemias de este tipo y una, la que transcurrió entre 1918 y 1919, causó la muerte de entre 40 y 100 millones de personas. La pandemia de 1918-1919 fue causada por un virus llamado H1N1 que aún circula y causa enfermedad en la actualidad. Pero la forma original del virus solo recientemente fue estudiada y recuperada del cuerpo congelado de una de sus víctimas en Alaska. Si la cepa original de H1N1 estuviera circulando en la actualidad, podría causar otra grave pandemia porque nadie vivo en la actualidad es inmune a ella, dijo Roger. Roger señaló que la Organización Mundial de la Salud y otros expertos intentan predecir cada año qué cepa de gripe estarán circulando y aconsejan a las compañías que formulen las vacunas para el próximo año de acuerdo a sus estimaciones. A veces se equivocan, dijo Roger. Pensamos que al analizar lo que se está derritiendo y lo que las aves están recogiendo, sería posible realizar mejores predicciones para el año que viene. Roger y sus colegas de la Academia Rusa de Ciencias tomaron muestras en tres lagos en el noreste de Siberia en el año 2001 y 2002. Encontraron una cepa de H1 que circuló entre 1933 y 1938 y nuevamente en la década de 1960 en el lago que atrae a la mayoría de las aves. Ciertas cepas de esas vuelven cada tanto, expresó Roger. Los datos sugieren que el virus A de la influenza, depositado cuando las aves inician su migración otoñal, puede ser preservado en el hielo de los lagos. Cuando las aves regresan en primavera, el hielo se derrite, liberando el virus. Esto lo escribieron los especialistas. Sobre el círculo ártico, los ciclos de aprisionamiento en el hielo y de liberación por derretimiento pueden variar en duración, porque hay hielos que se mantienen durante varios años, décadas o más, según explicaron los investigadores. Roger dijo que su equipo ahora desea estudiar lagos en Groenlandia y Canadá. Y siguiendo con la gripe, un estudio confirma que la vacuna protege contra la influenza sin efectos secundarios en bebés y niños pequeños. Aún los niños más pequeños, entre los 6 y 23 meses, pueden beneficiarse de manera segura de la vacuna contra la gripe, según las conclusiones de un nuevo estudio. Esta vacuna es bastante segura en este grupo de edad. Para mí, como pediatra y padre, es bastante reconfortante saber qué tan pocos diagnósticos hubo asociados a esta vacuna, aseguró el autor principal del estudio el doctor Simon Hambich, investigador de la Unidad de Investigación Clínica del Kaiser Permanente Colorado en Denver. Cada año, hasta uno de cada cinco estadounidenses contrae la gripe y más de 200.000 personas son hospitalizadas a causa de complicaciones de la gripe y hasta 36.000 estadounidenses mueren por la infección cada año. La mejor manera de prevenir la gripe es ponerse la vacuna, pero se aconseja específicamente a los siguientes grupos de personas: los niños entre 6 meses y 5 años, las mujeres embarazadas, las personas mayores de 50 años, las personas que viven en residencias para ancianos u otro centro de cuidado a largo plazo, los que tienen dolencias médicas crónicas como la diabetes, enfermedad pulmonar y VIH o SIDA, las personas que viven o cuidan a niños, residentes de hogares de ancianos y personas con sistemas inmunológicos deprimidos o dolencias médicas crónicas. Everybody, a Merry Christmas, Feliz Navidad, a todo el mundo, to everyone, yeah, and a Happy New Year, prospero año, con felicidad, ahí. La temporada de las compras sin límites asusta a muchos. Expertos afirman que la época festiva es especialmente difícil para los compradores compulsivos. Casi todo el mundo se deja llevar por el espíritu consumista durante la época festiva, por lo que mucha gente agarra sus tarjetas de crédito y chequeras a medida que comienza la precipitada carrera hacia las tiendas. Para la mayoría, gastar más de la cuenta algunas veces no representa un serio problema. Pero para uno de cada 20 adultos estadounidenses, comprar no es sinónimo de felicidad y la época festiva puede convertirse en una tortura. Ese es el número de personas afectadas, señalan los expertos, por una necesidad imperiosa de comprar y gastar. Los compradores compulsivos lo tienen difícil todo el año, aseguró el doctor Lauren Coran, profesor emérito de psiquiatría y ciencias de la conducta de la Universidad de Stanford, quien ha estudiado intensamente este tema. Pero algunos compradores compulsivos hallan que este día de fiesta, marcado por el énfasis publicitario, la compra de regalos y la supuesta alegría por adquirir bienes materiales, es más difícil que el resto del año. Algunos expertos, entre los que se encuentran Corán, creen que la compra compulsiva debería clasificarse como un trastorno mental y debería ser incluida en el manual para el tratamiento psiquiátrico y psicológico usado en todo el mundo. En su estudio de más de 2.500 adultos, halló que el 6% de las mujeres y el 5.5% de los hombres eran compradores compulsivos. Si compra de manera frecuente artículos que no necesita y que no se puede costear, compra en exceso y lleva objetos a casa por los que después no muestra ningún interés, o si su comportamiento consumista le causa problemas con su familia, trabajo o finanzas, usted podría tener un problema, agregó Coram. Durante la época festiva, esos deseos imperiosos de comprar son más difíciles de ignorar. Las personas pueden sentirse obligadas a obsequiar regalos, señaló Coram. April Leigh Benson, una psicóloga privada en la ciudad de Nueva York, agregó que la gente cree que lo que gastan se correlaciona con cuánto quieren a los demás. Benson es fundadora de un sitio web dedicado a detener las compras excesivas. Una actitud materialista más una baja autoestima pueden alimentar la tendencia de comprar en exceso. Según Coram, otros desencadenantes comunes incluyen la depresión, la ansiedad, el aburrimiento y la ira. Sin embargo, usted puede controlar su compra compulsiva aún en esta temporada de compras sin límites. A continuación, van algunas sugerencias. Haga planes por anticipado, es decir, ahora mismo, sobre cómo puede evitar comprar de manera compulsiva en estos días festivos. Si siente el deseo imperioso de comprar, pregúntese por qué lo tiene, qué es lo que necesita. Mantenga un registro de los desencadenantes que le hacen comprar de manera compulsiva. Por ejemplo, si va de compras cuando se siente bajo de ánimo, considere desarrollar un plan alternativo, algo que le haga sentir mejor sin comprar. Eso podría ser un programa de ejercicios, leer un libro o tomar un baño de tina con burbujas. Cuando vaya a comprar los regalos para la época festiva, vaya a comprar con un amigo o familiar de confianza que estén instruidos para controlar sus compras compulsivas. Elabore una lista y sígala al pie de la letra. Tenga en cuenta que lo importante es la intención y no el tamaño del regalo. Eso lo dijo Cora. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a merry! ¡Oh, yes, I do! ¡I wanna wish you a merry! ¡I wanna wish you a merry! Los hombres también compran hasta quedarse sin nada. Uno de cada 20 estadounidenses sufre el trastorno de compra compulsiva según dos estudios de gran tamaño. Y los hombres son igual de propensos que las mujeres a sufrir el trastorno de compra compulsiva, de acuerdo con la encuesta más grande de su tipo realizada hasta ahora. Esa fue la mayor sorpresa, que los hombres adoptan este comportamiento casi tan frecuentemente como las mujeres, dijo el doctor Lauren Coram, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Stanford. Señaló que los hallazgos contradicen la creencia convencional de que la compra compulsiva es un trastorno de la mujer. Esa impresión se debe a que las mujeres constituyen generalmente la gran mayoría de los voluntarios que participan en estudios para analizar el trastorno. Sin embargo, Coram destacó que es probable que los hombres que tienen obsesión por compras sean más renuentes que las mujeres a admitir que tienen un problema. Por lo general, los hombres buscan atención psiquiátrica con menos frecuencia que las mujeres. No es cosa de hombres pedir ayuda. Coram resaltó que los hombres que compran de manera compulsiva tienden a adquirir artículos diferentes a los de las mujeres. Los hombres tienden a comprar artículos de alta tecnología, cámaras, CDs, libros, herramientas y aparatos. Las mujeres tienden a comprar ropa, joyas, maquillaje, artículos para el hogar, obras de arte. Cualquiera que sea el sexo, los compradores compulsivos no son más felices por gastar sin límites, señalaron los expertos. De hecho, muchos están muy endeudados, llenos de remordimiento y vergüenza en la medida que ocultan su adicción a familiares y amigos. Algunos estudios han relacionado la afección con un mayor riesgo de suicidio, destacó Coram. Agregó que, hasta ahora, existía la tendencia a dar poca importancia a los adictos a las compras. Es hora de acentuar las graves consecuencias psicológicas, sociales y financieras de comprar compulsivamente. Coram estuvo de acuerdo al subrayar que sí existen tratamientos efectivos que comprenden antidepresivos y psicoterapia, pero señaló que los afectados deben primero dar un paso al frente. Siempre es importante animar a la gente que tiene este tipo de trastornos a buscar tratamiento. Hay cosas que podemos hacer para ayudar.